nombre de Dios comienzo. Dice un alma pecadora, en nombre de Dios comienzo. Dice un alma pecadora, y en esta bendita hora puedo expresar lo que pienso. Del cielo a la tierra un lienzo, de cantaré yo pondría, yo te ofrezco en este día. Alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, Señor, quisiera limpiarme por dentro para cantar. Señor, quisiera limpiarme por dentro para cantar. Que así puedo entregar pureza para salvarme. A nuestra madre entregarme como un buen hijo lo haría. Junto a los pies de María, arrodillarme quisiera. Un alma pobre y sincera, yo te ofrezco en este día. Para el mundo, ella en su vientre llevaba. Sin saber quién le esperaba, un golpe triste y profundo. Sentimiento fecundo. con devoción. Al cielo la inspiración entregaba con su niño. Dando al cielo con cariño, alma, vida y corazón. Nuestra madre paso a paso junto a San José su esposo Nuestra madre paso a paso junto a San José su esposo El tesoro más valioso ella llevaba en su brazo. Por el desierto Eriazo con rumbo a otra región. Marchaba con rumbo fijo, mirando al cielo, ella dijo: Miradme con compasión. Montada en la burriquita, huyendo de los judíos. Montada en la burriquita, huyendo de los judíos. Al paraíso elegante. gente. Ella subió jubilosa es donde hoy día reposa junto a Dios nuestro Señor. Que del mundo salvador yo me arrodillo a tu planta suplicando, Madre Santa, se despide.